Bueno, hoy sábado de la mañana vamos a entrevistar a nuestra primer feriante. ¿Tu nombre? Soy Julia Oliferuc. ¿Sos mayor de edad? Sí. Sí. ¿Alguna vez has plantado un árbol? Sí. ¿Conocés la frase escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol? Sí. ¿Hay espacios verdes en su barrio? Sí. ¿Los conoces? Poco forestados están, pero sí. ¿Los conoce, los frecuenta? Sí. ¿Qué ha vendido o vende en la Feria por la Alimentación Sana? Cosmética natural, a base de plantas nativas. ¿Qué le gustaría vender o está planeando vender en la feria? No, continuar con mi rubro. ¿Qué árbol de frutales te gusta más? Muchos. Todos. Pero bueno, la cereza, las higueras, los cítricos todos, la manzana, las peras, los duraznos, las ciruelas, todos. ¿Conoces o has probado alguna fruta exótica y cuál? Sí, me gustan. Probé, bueno, mango, papaya, piña, bueno, piña, ananá. Son frutas que se consiguen en Misiones. Hay dos tipos de mango, ¿no? El mango brasilero, el mango de Misiones. Claro, sí, sí. Cambia, creo que cambia por el carozo, nada más. El sabor. El tamaño, me parece, también. Sí, pero sí, son muy ricos. ¿Conoces el barrio San Cayetano? De acá de Santa Rosa, no lo conozco. ¿En qué? Bueno, la pregunta que es de la misma, ¿en qué parte de la ciudad de Santa Rosa de Toay lo ubicarías? ¿Norte, sur, este o oeste? ¿Dónde lo ubicaría? Ah, San Cayetano. Aunque no lo conozcas, ¿dónde te parece que está? Y creo que entre el norte y el oeste, se me ocurre, pero... Sí. No, pero la verdad es que no tengo ni idea. ¿Cómo? Y esta es una pregunta un poco con trampa. ¿Conoces el barrio Plan 3000? Sí. Que está como al norte. Como en la zona de atrás del hospital. Lo paro un cachito. Bueno, Julia. Pregunta cero. ¿Tenés más o menos claro qué es la agricultura sustentable y los alimentos orgánicos? Sí, soy consumidora. Agricultura sustentable es en gran parte, digamos, o sea, que sea una agricultura que favorezca el medio ambiente y no lo destruya, además de que te permita, como que hay un concepto detrás de eso, o sea, que no tiene que ver con el extractivismo, o sea, el extractivismo es todo lo contrario, o sea, lo que, o sea, le exige a la tierra cosas, la explota, la agota, la destruye. La agricultura sustentable busca que la misma actividad genere vida, además de alimento. Y nos permite también eso, como un vínculo diferente, digamos, o sea, con el mundo que habitamos, ¿no? Porque es eso, es desde el respeto, desde entender que hay lógicas que fomentan la vida. Y alimentos orgánicos, bueno, es lo que podemos obtener de ese tipo de actividades, que son alimentos que son completos en sus nutrientes, en su vitalidad, que eso significa que están libres de venenos, o sea, y que nuestra intervención, digamos, o sea, las plantas saben lo que tienen que hacer. Nosotros no tenemos que intervenir tanto, sino como, bueno, generar alguna mínima condición y nada, el resto lo hace la naturaleza. Genial, Julián. Explícame el concepto soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es el ejercicio de que las personas, que los seres humanos, podemos hacer sobre nuestro alimento y todo lo que ello incluye. O sea, pensar desde tener la soberanía sobre las semillas, sobre, o sea, la cuestión del acceso a la tierra. Sobre los saberes y los conocimientos que pertenecen a la humanidad, o sea, porque son saberes practicados por los pueblos originarios, practicados por las comunidades, vamos a poner entre comillas, civilizadas, pero bueno, serían occidentales, más viejitas, o sea, las generaciones más antiguas, o sea, de eso, de un trabajo de conocimiento sobre la tierra. Y que nada, que es eso, que relacionándolo con la pregunta anterior, es, o sea, que arman un círculo virtuoso, digamos, o sea, con la naturaleza. Eso significa, o sea, que no hay, o sea, si hay empresas mediando, no hay un fin de lucro, digamos, en la actividad. Más que nada, digamos, eso, como la de sostener y fortalecer el ambiente en el que vivimos y nuestra salud, o sea, también es eso, tener una soberanía sobre la salud, o sea, porque todo lo que se produce, digamos, desde la cultura del extractivismo genera enfermedad en el ambiente, en los cuerpos. Bueno. ¿Cómo es la organización de la feria? ¿Hay referentes? ¿Se pide permiso para vender? ¿Se llevan todos bien en el conjunto, etcétera? La feria es una feria de productores y productoras. Tiene una trayectoria ya de 11 años, va a cumplir ahora en 2025. Y esa trayectoria desde el inicio es una trayectoria asamblearia y autogestiva. Eso significa que las personas que estamos acá nos organizamos por propia voluntad y por amor, digamos, a construir este espacio, generando dentro de la ciudad una oferta diferente. En el momento en que surgió, digamos, era una alternativa completa, en el sentido de que era abrir un espacio en donde las personas se podían encontrar directamente con los productores, con alimentos procedentes de agricultura sustentable, agroecológica, o con producciones caseras. Y yo creo que en parte, digamos, o sea, por vincularnos de esa forma con nuestras actividades y con lo que ofrecemos, digamos, o sea, hace que los vínculos dentro de la feria sean muy sanos, también sean muy buenos. Compartimos una cultura de colaboración, no tanto de competencia. Desarrollamos una actividad que es económica, pero que o sea, lo económico en un sentido cultural también, ¿no? Que es a partir de qué generamos esa economía, digamos. ¿Qué otras cosas se comparten además de dinero, ¿no? Y es eso, te encontrás con un espacio en donde accedes, digamos, a algo que te alimenta, que no te hace daño y es eso, te encontrás con la persona que está detrás de eso y esa persona te puede contar cómo lo hizo, cómo cuida la planta, qué sé yo, con los secretos que tiene cada actividad. Exacto. Otra pregunta. ¿Cosechás frutales o tenés una huerta en tu casa? Sí, las dos cosas. En casa tengo huerta, sí. Tengo árboles frutales y después hago recolección en patios o en las calles, o sea, cuando me encuentro con frutales yo vivo en Toay. En Toay. Chao. En Toay cosechamos aceitunas, por ejemplo. Acá cosechamos cítricos, De hecho, bueno, después me voy así a senderitos, campitos, cosecho hierbas. Y algunas cosas sí tengo en casa. Lo que pasa es que en casa tengo un patio no tan grande. Es suficientemente grande como para albergar unos cuantos árboles, pero nada, ya no tengo lugar para poner más árboles. Y le seguía la pregunta, ¿conocés y cosechás plantas de frutos de otras personas? Sí, sí, sí. Sí, de veredas o de casas o de patios. ¿Y la gente te los da, te pide algún servicio a cambio, por ejemplo, poda, que le dejes parte de la cosecha? hasta ahora las experiencias con las que yo me encontré no nos piden nada. Sí, nosotros, por ejemplo, como parte de esas cosechas van a ser parte de nuestra producción, nosotros con mi compañero destilamos aceites esenciales e hidrolatos. Entonces, en ese caso, nosotros lo que les ofrece, nada, pidan o no nos pidan, digamos, siempre ofrecemos el intercambio de dejar parte de lo que obtenemos de esa cosecha. Buenísimo. ¿Para vos hay un vínculo entre humanos y plantas? Justifícamelo. Sí, somos seres que compartimos este planeta. Básicamente, y después, o sea, cada uno construye ese vínculo como mejor le sale, como lo siente también, ¿no? Pero, o sea, de mi parte ese es el reconocimiento de que somos seres que compartimos este planeta, entonces les debemos, ellos nos ayudan todo el tiempo y nosotros les debemos un poco más de respeto. Totalmente. ¿Estás interiorizada en aprender formas de podar árboles, particularmente árboles frutales? Sí, para cuidarlo, para aumentar la producción. Claro, eso. Pero sobre todo para cuidarlo, o sea, ¿no? Que es que la poda, digamos, que las intervenciones que hagamos los seres humanos sean lo menos impactantes en un sentido negativo, digamos, o sea, como que nada, que el laburo que puedas hacer con la planta la favorezca. Claro. Y después si me da más fruta, joya. Sí. Ya quedan menos. ¿Sabes explicar con tus palabras de qué forma se aprende y se van vinculando las personas con las plantas? ¿De qué forma se aprende y se van vinculando las personas con las plantas? Qué sé yo te puedo hablar desde lo personal en eso, ¿viste? De o sea, yo me encontré estudiando mucho sobre las plantas y tratando de aprender las mejores maneras de hacer. No solo eso, como para, digo, o sea, el momento en que hago la huerta, poder disfrutar de la comida que me das, sino que también eso, para, bueno, que las plantas no sufran, y o sea, me encontré estudiando, o sea, soy muy lectora de libros, me gusta saber de las plantas, pero después, o sea, también sucede que cuando vos estás haciendo, hay un saber que surge intuitivamente o espontáneamente, ¿viste? O sea, como que de repente, o sea, vos vas a la tierra, digamos, con una idea de cómo vas a hacer tal o cual cosa, y nada, y de repente hay algo que, saber que surge del mismo hacer, y yo creo que ahí son las plantas las que intervienen y todos los bichitos y la misma tierra que guían, digamos, y que orientan el hacer. Entonces, sí, está re bueno estudiar porque también te permite reconocer las variedades, las especies, y después también está bueno dejarse llevar, digamos, un poco por lo que te proponen las situaciones cuando te encontrás con las plantas. Eso, vas a podar y decís, bueno, yo ya sé que tengo que podar así, asá, qué sé yo, y de repente te encontrás ahí y decís, ah, esta planta, esta rama, no, esta no, vamos con esta, ¿viste? Así como, tenés que ir un poco como interpretando ahí, claro, la situación. Un poco de intuición también. Sí, sí. Bueno, ¿qué hablan? La pregunta es, ¿qué hablan ustedes con la gente que les compra? ¿Es de esa forma como se transmiten los conocimientos, preguntando y escuchando? Sí. Totalmente sí. Porque no es lo mismo charlar con alguien que sabe, intercambiar saberes, que buscar un video de YouTube que no está el cara a cara. No, y es eso, tenés como el plus que del encuentro, ¿viste? Que sin pantalla mediante, que es un montón eso hoy en día. Y es eso, acá las personas les interesa saber cómo hacer las cosas, o capaz que que son personas que también son autodidactas y les gusta hacer sus cosas y te preguntan cómo, te piden consejo de cómo hacerlo, si conoces tal planta o qué propiedad tiene tal planta, o vienen a compartir sus semillas, sus plantitas, esto está re bueno. Eso está buenísimo. Anteúltima, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? No son alimentos. En todo caso, serán, tampoco, o sea, les dicen comestibles, pero tampoco serían comestibles, o sea, porque nada, hacen daño. Son instrumentos de una industria de la muerte, esos son. Esta pregunta es un poco larga. ¿Se le figura a usted una chacra de acuerdo a qué cantidad de hectáreas? Es decir, una chacra no puede pasar o tiene que tener un mínimo de hectáreas. Uh-huh. Esta forma de producción se probó ser sustentable y a la vez tiene la capacidad, en el caso de que se lo quiera, de llegar a poseer una capacidad industrial, aparte de ser sustentable. Uh-huh. ¿Conoces experiencias así? ¿Has participado? ¿Tenés...? Sí, primero que, o sea, lo que yo creo que es súper posible cambiar el modo de producción basado en cultura de la muerte como el que tenemos en base a este modelo de chacras autosustentables. Que digo que es la mejor solución que podemos conseguir en abundancia de alimento y en ayudar, digamos, a que el cambio o la transición, digamos, para poder revertir todo el daño que se hizo, se dé un poquito más rápido, digamos, sea un futuro un poquito más cercano. Y después yo estoy como agradezco siempre por, le agradezco a la vida haberme vinculado, digamos, con personas que participan de ese tipo de producción y de esas experiencias que existen acá, en Cachirulo, en Anguil, en Toay, en Trenquelauquen, en Florencio Varela, yo soy de allá y ahí también hay, ¿viste? O sea que son contextos incluso como re que te parecen que son imposibles de. Y funcionan muy bien. Y generan alimento sano, genuino, nutritivo, generan vida, no agotan, al contrario, son virtuosos. está bien. Julia, me parece que tu apellido es un poco raro. Oliferuk. ¿Me lo deletreas así? ¿Lo puedo escribir? Oliferuk. Genial, Julia.